esta noche tú vendrás sin calzoncito, bailaremos al compás de tu cuerpito. Esta noche tú vendrás sin calzoncito, bailaremos al compás de tu cuerpito. Esta noche tú vendrás sin calzoncito, bailaremos al compás de tu cuerpito. Mi cuerpo se sacudió, mi alma se ilusionó y todo lo malo atrás quedó. Bailaremos al compás de tu cuerpito, porque yo sé que tú me amas, mira a mí y a mi muñequito. Esta noche tú vendrás sin calzoncito. He lavado mi brujín y me he puesto esa camisa que a ti te gusta, color negrito. De tu cuerpito. La tina ya está llena y he comprado una crema que me han dicho que es muy buena para bañarnos juntitos. Sin calzoncito. Si luego tienes hambre, no te preocupes, me preparo un chupe con su.